Ahora presentamos Radioactivo y los Nobel. Unos momentos de intimidad, conviviendo con los ganadores del máximo reconocimiento mundial a las letras. Una charla donde conoceremos sus pensamientos, sus palabras, sus más profundos ideales en su propia voz. Nuestro invitado de hoy, Octavio Paz. Adelante, maestro. Habla usted al 5 11 11 5 11. Le rogamos que, después de oír la señal, deje usted su nombre, su número de teléfono y su mensaje. Le contestaremos en cuanto nos sea posible. Muchas gracias. Esto fue Radioactivo y los Nobel. Una cápsula cultural que jamás volverá a salir al aire debido a la demanda judicial que pesa sobre los productores de la misma. Hasta nunca jamás en otra emisión de Radioactivo. ¡Está a mi izquierda! ¡Y los Nobel! ¿Qué ves? ¿Qué te han hecho? ¡No se vaya vivo! ¡Era tan joven! ¡Prometía tanto!